9. La víspera de la consagración. Las puertas de Reims, coronadas con los blasones reales, habían sido pintadas de nuevo. Las calles estaban engalanadas con llamativas colgaduras, tapices y sedas, los mismos que había 18 meses antes para la consagración de Luis X. Junto al palacio arzobispal, acababan de levantar a toda prisa tres grandes salas de carpintería, una para el comedor del rey, otra para la reina y la tercera para los altos cargos, con el fin de agasajar a toda la corte. Los burgueses de Reims, que estaban obligados a los gastos de la consagración, encontraban la carga un poco pesada. «Si a los reyes les da por morir tan deprisa», decían, «pronto comeremos solo una vez al año, y eso si vendemos la camisa. Caro nos está costando que Clovis se hiciera bautizar aquí y que Hugo Capeto escogiera este sitio para recibir la corona. Si cualquier ciudad del reino nos quiere comprar la ampolla sagrada, enseguida cerraremos el trato». Al problema financiero se añadía la dificultad de reunir, en pleno invierno, el avituallamiento apropiado para tantas bocas. Los burgueses tenían que reunir 82 bueyes, 240 carneros, 424 terneros, 78 cerdos, 800 conejos y liebres, 800 capones, 1.800 gansos, más de 10.000 gallinas y 40.000 huevos, por no hablar de los barriles de esturiones que habían de traer de Malinas, de los 4.000 cangrejos pescados en agua fría, de los salmones, lucios, pencas y carpas, y de las 3.500 anguilas destinadas a la elaboración de 500 pasteles. Había 2.000 quesos disponibles, y se esperaba que los 300 toneles de vino, que afortunadamente se cosechaba en el país, bastaran para calmar la sed de tantos gaznates resecos que iban a hincharse a comer allí durante 3 días o más. Los chambelanes, que habían llegado con anticipación para organizar los festejos, planteaban peregrinas exigencias. No habían decidido que se presentaran, en un solo servicio, 300 garzas asadas. Aquellos oficiales se parecían mucho a su dueño, aquel rey impaciente que ordenaba la celebración de su consagración una semana antes, como si se tratara de una misa de 2 ochavos por una pierna rota. Hacía días que los pasteleros estaban dedicados a montar sus castillos de mazapán pintados con los colores de Francia. ¿Y la mostaza? No habían recibido la mostaza. Hacían falta 31 sextarios. Además, los invitados no iban a comer en la mano. Había sido una equivocación vender a bajo precio las 50.000 escudillas de madera de la consagración anterior. Hubiera sido mejor lavarlas y guardarlas. Los 4.000 cántaros habían sido rotos o robados. Las lenceras repulgaban a toda prisa 2.700 anas de manteles y se podía calcular el gasto total en cerca de 10.000 libras. A decir verdad, los habitantes de Reims no perderían nada, ya que la consagración atraía a gran número de mercaderes lombardos y judíos que pagarían un impuesto sobre sus ventas. La coronación, como todas las ceremonias reales, se desarrollaba en un ambiente de verbena. En esos días se ofrecía al pueblo un ininterrumpido espectáculo y acudía mucha gente de lugares distantes a presenciarlo. Las mujeres se ponían vestidos nuevos y las elegantes exhibían su joyería. Bordados, ricas telas y pieles se vendían con facilidad. Los listos hacían fortuna y los tenderos que se daban un poco de prisa en servir a la clientela podían conseguir en una semana los beneficios de 5 años. El nuevo rey se alojaba en el palacio arzobispal, ante el que estaba permanentemente plantada la muchedumbre para ver aparecer a los soberanos o para embelesarse ante el carruaje de la reina tapizado de escarlata. La reina Juana, rodeada de las damas de su séquito, presidía, con emoción de mujer feliz, el acto de deshacer los 12 baúles y los 4 cofres, más el de los zapatos y el de las especias. Sin duda alguna, su vestuario era el más rico que jamás haya poseído una dama francesa. Le habían preparado un vestido para cada día y casi para cada hora de aquel viaje triunfal. La reina hizo su solemne entrada en la ciudad con una capa de paño dorado forrada de armiño, mientras a lo largo de las calles ofrecían a los reales esposos representaciones, misterios y otras diversiones. En la cena de la víspera de la consagración, que iba a tener lugar inmediatamente, la reina aparecería con un vestido violeta rematado de Marta Cibelina. La mañana de la coronación, luciría un vestido de paño dorado de Turquía, un manto escarlata y una cota roja. En la comida, un vestido bordado con las armas de Francia, y en la cena, otro de paño dorado y dos mantos diferentes de armiño. Al día siguiente llevaría una robe de terciopelo verde y luego otra de camocán azulado con esclavina de petigris. Nunca se presentaría en público con la misma vestimenta ni con las mismas joyas. Estas maravillas estaban expuestas en un aposento cuya decoración había sido igualmente traída de París. Tapices de seda blanca bordados con 1.321 papagayos de oro y en el centro las armas de los condes de Borgoña con un león en campo de gules. El cielo del lecho, la colcha y los cojines estaban adornados con 7.000 tréboles de plata. Cubrían el suelo alfombras con las armas de Francia y el condado de Borgoña. Juana entró varias veces en la habitación de Felipe para que admirara la belleza de una tela o la perfección de un trabajo. «¡Qué feliz me hacéis, mi querido, mi buen amado señor!», exclamaba. Aunque era poco inclinada a las efusiones, no podía impedir que se le humedecieran los ojos. Su suerte deslumbraba, sobre todo cuando recordaba los días no muy lejanos pasados en prisión, en Durdán. «¡Qué prodigioso cambio de fortuna en menos de un año y medio!», pensaba en Margarita ya muerta, y en su hermana Blanca de Borgoña, encerrada todavía en Château Gaillard, con lo que le gusta el boato a la pobre Blanca, pensaba mientras se probaba una pretina de oro con incrustaciones de rubíes y esmeraldas. Felipe estaba preocupado, y el entusiasmo de su mujer más bien lo entristecía. Examinaba las cuentas con su tesorero. «Me alegro, amiga mía, de que os complazca todo esto», acabó por decir. «Ya veis, obro siguiendo el ejemplo de mi padre, quien, como vos sabéis, restringía mucho sus gastos personales, pero no regateaba cuando se trataba de la majestad real. Exhibid bien esos hermosos vestidos, ya que son tanto para vos como para el pueblo que os los da con su trabajo, y llevadlos con cuidado, pues tardaréis en tener otros semejantes. Después de la consagración, será preciso restringir los gastos». «Felipe», preguntó Juana, «¿no haréis nada en este día por mi hermana Blanca?». «Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ahora recibe trato de princesa, a condición de que no salga de las murallas que la rodean. Es necesario que haya diferencias entre ella, que pecó, y vos, Juana, que fuisteis pura y acusada falsamente». Pronunció estas últimas palabras, dirigiendo a su mujer una mirada en que se adivinaba más la preocupación por el honor real que por la seguridad de su amor. «Además», agregó, «en este momento no me resulta agradable pensar en su marido. Mi hermano se porta mal conmigo». Juana comprendió que era inútil insistir y que no debía mencionar otra vez el tema. Se retiró y Felipe volvió al estudio de las largas hojas llenas de cifras que le presentaba Godofredo de Fleury. Los gastos no se limitaban a los atuendos del rey y de la reina, para los que Felipe había recibido algunos regalos. Mao, por ejemplo, le había ofrecido el paño jaspeado para los vestidos de las princesitas y del pequeño Luis Felipe. Pero el rey había tenido que vestir de nuevo a sus 54 sargentos de armas y a Pedro de Galard, jefe de los ballesteros. Los chambelanes Adam Egon, Roberto de Gamache y Guillermo de Serís habían recibido cada uno 10 anas de paño de Douai para confeccionar imponentes vestiduras. Los monteros Enrique de Medon, Figuin de la Fuelie y Juan Malgenest tuvieron un nuevo equipo e igualmente todos los arqueros. Y como después de la consagración iban a ser armados 20 caballeros, tuvo que dar 20 trajes más. Estos presentes constituían las acostumbradas gratificaciones y la tradición exigía también que el rey donase al relicario de Saint-Denis una flor de lis de oro constelada de esmeraldas y rubíes. «¿Cuánto en total?», preguntó Felipe. 8.548 libras, 13 sueldos y 11 dineros, señor», respondió el tesorero. «Tal vez podríamos pedir una contribución por vuestra jubilosa subida al trono». Mi llegada al trono será más jubilosa si no impongo nuevas tasas. Haremos frente a ello de otra manera, dijo el rey. En ese momento anunciaron al conde de Valois. Felipe levantó las manos. He aquí lo que nos habíamos olvidado de incluir en las sumas. Ya veréis, Godofredo, ya veréis. Mi tío me va a costar más caro que 10 consagraciones. Viene a obligarme a tomar una determinación. Ahora dejadme a solas con él. Ah, el conde de Valois estaba espléndido. Bordado, recargado, duplicado su volumen por las pieles que recubrían un vestido recamado de piedras preciosas. Si los habitantes de Reims no hubieran sabido que el nuevo soberano era joven y delgado, habrían tomado a Carlos por el mismo rey. «Mi querido sobrino», comenzó, «estoy apenado, muy apenado por vos. Vuestro cuñado de Inglaterra no viene. Hace mucho tiempo, tío, que los reyes del otro lado de la Mancha no asisten a nuestras consagraciones», respondió Felipe. «Cierto, pero se hacen representar por algún pariente o gran señor de la corte que ocupa su lugar de duque de Guyena. Sin embargo, Eduardo no ha enviado a nadie. Con ello confirma que no os reconoce. El conde de Flandes, a quien creíais haber atraído con vuestro tratado de septiembre, tampoco está aquí, ni el duque de Bretaña. Lo sé, tío, lo sé. Y no hablemos del duque de Borgoña. Es seguro que no aparecerá. Por el contrario, su madre, nuestra tía Inés, acaba de llegar hace poco, y creo que no precisamente para prestaros su apoyo. Lo sé, tío, lo sé, repitió Felipe. Esta imprevista visita de la única hija de San Luis inquietaba a Felipe más de lo que aparentaba. Al principio creyó que la duquesa Inés venía a negociar, pero ella no se daba prisa en definirse, y él estaba decidido a no dar el primer paso. Si el pueblo que me aclama cuando aparezco ante él supiera las hostilidades y amenazas que me rodean, se decía. De los pares laicos que debían sostener mañana vuestra corona, continuó Valois, no ha venido ninguno. Sí, tío, os olvidáis de la condesa de Artois y de vos mismo. Carlos de Valois se encogió de hombros violentamente. La condesa de Artois, exclamó. Una mujer sosteniendo la corona cuando vos mismo, Felipe, vos mismo, habéis logrado vuestros derechos gracias a la exclusión de las mujeres. Sostener la corona no es ceñírsela, dijo Felipe. Es necesario que Mahó os haya ayudado a ser rey para que la encumbréis de tal manera. Vais a hacer que la gente dé más crédito a las mentiras que circulan. No quiero revolver lo pasado, pero, en fin, Felipe, ¿no es Roberto quien debería figurar por el Artois? Felipe fingió no prestar atención a las últimas palabras de su tío. De todas formas, los pares eclesiásticos están ahí. Están, dijo el conde de Valois, moviendo sus anillos. Por el momento no son más que 5 de los 6. ¿Y qué creéis que van a hacer esos pares eclesiásticos cuando vean que, por parte del reino, se levanta una sola mano? ¿Y qué mano? Para coronaros. Tío, ¿vos no contáis para nada? Ahora le tocó a Carlos de Valois hacer caso omiso de la pregunta. Vuestro propio hermano os muestra resquemor, dijo. Es que, sin duda, repuso Felipe suavemente, Carlos desconoce, mi querido tío, nuestro mutuo acuerdo, y tal vez cree ayudaros sirviéndome mal. Pero tranquilizaos, ha anunciado que mañana estará presente. ¿Por qué no le conferís enseguida la dignidad de par? Vuestro padre lo hizo conmigo, y vuestro hermano Luis con vos. Así me sentiría menos solo para ayudaros. O menos solo para traicionarme, pensó Felipe, que le espetó. ¿Habéis venido a abogar por Roberto, por Carlos, o bien deseáis hablar por vos mismo? El conde de Valois hizo una pausa, se acomodó bien en el asiento y miró el diamante que brillaba en su índice. 50 o 100.000, se preguntaba Felipe. Los otros no me importan, pero este me es necesario y él lo sabe. Si se niega y promueve escándalo, corro el peligro de tener que aplazar mi consagración. Sobrino, dijo finalmente Valois, ya veis que no he puesto mala cara y he hecho grandes gastos en vestidos y todo lo demás para honraros, pero al comprobar que los otros pares estarán ausentes, creo que debo retirarme. ¿Qué dirían si me vieran solo a vuestro lado? Sencillamente, que me habéis comprado. Lo lamentaré mucho, tío. Lo lamentaré mucho. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo obligaros a lo que no os place. Tal vez ha llegado el momento de renunciar a esa costumbre que obliga a los pares a levantar la mano junto a la corona. Sobrino, sobrino, exclamó Carlos de Valois. Y si es preciso el consentimiento para ser elegido, agregó Felipe, solicitarlo no a 6 grandes varones, sino al pueblo, tío, que proporciona hombres para el ejército y fondos para el tesoro. Este será el papel de los estados que voy a convocar. Valois no se pudo contener y, saltando de su asiento, empezó a gritar. Blasfemáis, Felipe. No sabéis lo que estáis diciendo. ¿Se ha visto alguna vez a un monarca elegido por sus súbditos? Hermoso cuento el de vuestros estados. Procede directamente de la cabeza de Marigny, que había nacido del pueblo y tan perjudicial fue para vuestro padre. Os digo que si se comienza así, antes de 50 años, el pueblo nos dejará de lado y elegirá rey a cualquier burgués, a cualquier doctor del Parlamento o a cualquier tendero enriquecido con sus latrocinios. No, sobrino, no. Esta vez estoy decidido. No sostendré la corona de un rey que no lo es por sí mismo y que encima quiere ponerla en manos de los villanos. Caminaba a grandes pasos, rojo de ira. 50.000 o 100.000? Seguía preguntándose Felipe. ¿Qué cantidad se necesita para darle la estocada? Sea, tío, no sostengáis nada, dijo. Pero entonces, permitidme que llame ahora mismo a mi tesorero. ¿Para qué? He de modificar la lista de las donaciones que, para celebrar mi jubilosa coronación, iba a firmar mañana, a la cabeza de la cual os encontrabais vos, con 100.000 libras. La estocada dio en el blanco. Carlos de Valois se quedó asombrado, con los brazos abiertos. Felipe comprendió que había ganado, y a pesar de lo costosa que resultaba aquella victoria, tuvo que esforzarse para no sonreír al ver la cara que ponía su tío. Este, por otra parte, no tardó mucho en salir del aprieto. Lo habían interrumpido en una explosión de cólera. Siguió encolerizado. La cólera era para él un medio de intentar embrollar el razonamiento ajeno cuando el suyo se debilitaba. «Todo el mal proviene de Ed», empezó a perorar. «Repruebo su actitud y se lo gritaré a la cara. ¿Qué necesidad tenían el conde de Flandes y el duque de Bretaña de tomar partido por él y rehusar vuestra convocatoria? Cuando el rey ordena sostener su corona, hay que venir. ¿No estoy yo aquí? Esos varones exageran sus derechos. Así es como la autoridad corre el peligro de ir a parar a los pequeños vasallos y a los burgueses. En cuanto a Eduardo de Inglaterra, ¿qué se puede esperar de un hombre que se comporta como una mujer? Estaré, pues, a vuestro lado para darles una lección. Y desde ahora acepto, en nombre de la justicia, sobrino, lo que pensáis darme. Porque es justo que quienes son fieles al rey sean tratados de distinto modo que los que lo traicionan. Vos gobernáis bien. ¿Cuándo vais a firmar esa donación con la que manifestáis vuestra estima? Ahora, tío, si lo deseáis, pero con fecha de mañana, respondió el rey Felipe V. Por tercera vez, y siempre por medio del dinero, había puesto el bozal al conde de Valois. Ya es hora de que me coronen, dijo Felipe a su tesorero, porque si tengo que discutir de nuevo, habré de vender mi reino. Y como Flegui se asombraba de la enormidad de la suma prometida, agregó, tranquilizaos, tranquilizaos, Godofredo. Todavía no he señalado cuándo le será entregada esa suma. La cobrará solo en pequeñas cantidades, pero podrá tomar prestado sobre ella. Ahora vamos a cenar. El ceremonial exigía que, después de la cena, el rey, rodeado por sus oficiales y el cabildo, fuese a la catedral para recogerse en oración. La iglesia estaba ya preparada, con los tapices colgados, los centenares de cirios en su lugar y levantado el gran estrado en el coro. El rezo de Felipe fue breve, pero se quedó bastante tiempo informándose por última vez del desarrollo de los ritos y de los gestos que debía hacer. Comprobó el cierre de las puertas laterales, revisó las medidas de seguridad, y preguntó qué lugar ocuparía cada cual. Los pares laicos, los miembros de la familia real y los altos funcionarios estarán en el estrado, le explicaron. El condestable a vuestro lado, el canciller junto a la reina. Este trono, frente al vuestro, es el del arzobispo de Reims, y los asientos dispuestos alrededor del altar mayor son para los pares eclesiásticos. Felipe recorría el estrado a paso lento y desdobló con la punta del pie el extremo levantado de una de las alfombras. «¡Qué extraño es esto!», se decía. «Estuve aquí, en este mismo sitio, el año pasado, para asistir a la consagración de mi hermano, y no me fijé en todos estos detalles». Se sentó un momento, pero no en el trono real, ya que un temor supersticioso le impedía ocuparlo todavía. «Mañana seré rey de verdad». Pensaba en su padre, en la sucesión de antepasados que lo habían precedido en aquella iglesia. Pensaba en su hermano, eliminado por un crimen del que se sentía inocente, pero cuyas consecuencias aprovechaba. Pensaba en otro crimen, el del niño, que tampoco había ordenado, pero del que era cómplice silencioso. Pensaba en la muerte, en su propia muerte, y en los millones de súbditos suyos, en los millones de padres e hijos, de hermanos que gobernaría. ¿Son todos ellos, como yo, criminales si se les presenta la ocasión? ¿Inocentes solo en apariencia y dispuestos a obrar mal para satisfacer su ambición? Sin embargo, cuando estaba en Lyon, solo tenía deseos de justicia. ¿Estoy seguro de esto? ¿Es tan detestable la naturaleza humana? ¿O es la realeza la que nos vuelve así? ¿El tributo que se debe pagar para reinar es verse uno mismo tan impuro y sucio? ¿Por qué nos ha hecho Dios mortales, ya que lo que nos hace detestables es la muerte, tanto por el miedo que le tenemos como por el uso que hacemos de ella? Tal vez intenten matarme esta noche. Veía grandes sombras moviéndose sobre los muros entre los pilares. No sentía arrepentimiento, sino falta de alegría. He aquí lo que se llama orar. Por eso nos aconsejan acudir a la iglesia la noche antes de la consagración. Se juzgaba tal como era, un mal hombre dotado para ser rey. Como no tenía sueño, se quedó allí un buen rato, meditando sobre sí mismo, sobre el destino humano, sobre el origen de nuestros actos y planteándose las únicas grandes preguntas de la vida, las que no tienen respuesta. «¿Cuánto durará la ceremonia?», preguntó. «Dos horas largas, señor». «Bien, entonces es preciso que nos esforcemos en dormir. Debemos estar preparados para mañana». Pero cuando volvió al palacio arzobispal, entró en la habitación de la reina y se sentó al borde del lecho. Habló a su mujer de cosas sin interés, de los asientos de la catedral, de su preocupación por los vestidos de sus hijas. Juana estaba ya medio dormida. Hacía esfuerzos para mantenerse atenta. Adivinaba en su marido una tensión nerviosa y una especie de angustia contra las que buscaba protección. «Amigo mío», dijo, «¿queréis dormir conmigo?». Él pareció vacilar. «No puedo. No he avisado al chambelán». «Sois rey, Felipe», dijo Juana sonriendo. «Podéis dar a vuestro chambelán las órdenes que gustéis». Felipe tardó un tiempo en decidirse. Aquel joven que sabía, con las armas o con el dinero, meter en cintura a sus más poderosos vasallos, se sentía turbado ante la perspectiva de tener que informar a uno de sus servidores de que, por un deseo imprevisto, iba a compartir el lecho de su mujer. Finalmente, llamó a una de las camareras que dormían en la pieza contigua y le ordenó comunicar a Adam Egon que no le esperase y que no se acostara esa noche tras su puerta. Luego, entre los tapices con dibujos de papagayos y los tréboles de plata del cielo del lecho, se desnudó y se deslizó entre las sábanas. Y aquella gran angustia, de la que no podían defenderle todas las tropas del condestable, porque era angustia de hombre y no de rey, se fue apagando al entrar en contacto con el cuerpo de su mujer, junto a sus piernas firmes, su vientre dócil y su cálido pecho. «Amiga mía», murmuró Felipe con los labios junto a los cabellos de Juana. «Amiga mía, respondedme, ¿me engañasteis alguna vez? Respondedme sin miedo, porque, aunque me hayáis traicionado, estáis perdonada. Juana abrazó los costados huesudos y firmes de Felipe. Nunca, Felipe, nunca. Os lo juro, respondió. Estuve tentada de hacerlo, os lo confieso, pero nunca cedí. Gracias, amiga mía, susurró Felipe. Ahora nada falta a mi realeza. No le faltaba nada a su realeza, porque era igual que todos los hombres de su reino. Necesitaba una mujer que fuera completamente suya. 10. Las campanas de Reims. Horas más tarde, tendido en una lujosa litera de gala con las armas de Francia, Felipe, con un traje de terciopelo rojo hasta los pies y las manos juntas a la altura del pecho, esperaba la llegada de los obispos que debían acompañarlo a la catedral. El primer chambelán, Adam Egon, vestido suntuosamente también, permanecía en pie junto a la litera. La oscura mañana de enero extendía por la habitación su lechosa claridad. Llamaron a la puerta. «¿Por quién preguntáis?», dijo el chambelán. «Por el rey». «¿Quién lo llama?». «Su hermano». Felipe y Adam Egon se miraron sorprendidos y contrariados. «Bien, que entre», dijo Felipe incorporándose ligeramente. «Disponéis de muy poco tiempo, señor», comentó el chambelán. El rey le indicó que la entrevista no duraría mucho. El hermoso Carlos de la Marche llevaba indumentaria de viaje, acababa de llegar a Reims y solo se había detenido un instante en el alojamiento del conde de Valois. Su rostro y sus andares denotaban la mayor irritación. A pesar de su cólera, ver a su hermano vestido de púrpura y en hierática postura lo impresionó. Se detuvo un momento y abrió desmesuradamente los ojos. «¿Cómo le gustaría estar en mi lugar?», pensó Felipe. «Por fin habéis llegado, mi buen hermano», dijo luego. «Os agradezco que hayáis comprendido cuál es nuestro deber y desmintáis así lo que propagan las malas lenguas, o sea, que no estaríais presente en el acto de mi coronación. Os lo agradezco. Ahora, corred a vestiros, ya que así no os podéis presentar. Vais a llegar tarde». «Hermano», respondió Carlos de la Marche, «antes debo deciros cosas importantes». «¿Cosas importantes o cosas que os importan? Lo importante ahora es no hacer esperar al clero. Dentro de un instante van a venir los obispos a recogerme». «Pues que esperen», exclamó Carlos. «Todos encuentran ocasión para hablaros y sacar provecho. Parece que solo a mí no me tenéis en cuenta, pero esta vez vais a escucharme». «Entonces hablemos, Carlos», dijo Felipe, sentándose en el borde de la litera. «Pero os advierto que hemos de ser breves». El conde de la Marche movió la cabeza como diciendo, «Veremos, veremos». Tomó asiento y se esforzó en adoptar una postura de hombre importante. «Pobre Carlos», pensó Felipe. «Quiere imitar las maneras de nuestro tío Carlos de Valois, pero le falta madera». «Felipe», prosiguió Carlos de la Marche, «os he pedido muchas veces que me confirierais la dignidad de par y aumentarais mi herencia, así como también mis ingresos. ¿Os lo he pedido? ¿Sí o no?». «Oh, vida familia», murmuró Felipe. «Y siempre os habéis hecho el sordo. Ahora os lo pido por última vez. He venido a Reims, pero no asistiré a vuestra coronación más que sentado entre los pares. Si no, me marcho». Felipe lo miró durante un instante sin decir nada, y bajo aquella mirada, Carlos se sintió empequeñecer, hundirse, perder toda la seguridad en sí mismo y toda la importancia. Frente a su padre Felipe el Hermoso, el joven príncipe había tenido la misma conciencia de su propia insignificancia. «Un momento, hermano», dijo Felipe, y levantándose fue a hablar con Adam Egon, que estaba en un rincón de la estancia. «Adam», le preguntó en voz baja, «¿han regresado los varones que fueron a buscar la sagrada ampolla de la abadía de Saint-Rémy?». «Sí, señor, ya están en la catedral con el clero de la abadía». «Bien, entonces cerrad las puertas de la ciudad, como en Lyon», dijo, y con la mano hizo tres gestos apenas perceptibles que significaban rastrillos, barras, llaves. «¿El día de la consagración, señor?», murmuró asombrado Egon. Justamente el día de la consagración, y hacedlo con presteza. Cuando salió el chambelán, Felipe volvió junto a la cama. ¿Qué me pedís, hermano? La dignidad de par, Felipe. Ah, sí, la dignidad de par. Pues bien, hermano, os la concederé de buen grado, pero no enseguida, ya que habéis manifestado demasiado claramente vuestro deseo. Si cediera ahora, dirían que no obro por voluntad, sino por imposición, y todos se creerían autorizados a comportarse como vos. Sabed que no se crearán nuevas dotaciones, ni se acrecentarán las existencias antes de promulgar una ordenanza que declare inalienable cualquier parte del patrimonio real. Pero vos ya no necesitáis la dignidad de par de Poitiers. ¿Por qué no me la dais? Convenid en que mi parte es insuficiente. ¿Insuficiente? Exclamó Felipe, que empezaba a encolerizarse. Sois hijo y hermano de rey. ¿Creéis de verdad que es insuficiente esa parte para un hombre de vuestro cerebro y de vuestros méritos? ¿Mis méritos? Dijo Carlos. Sí, vuestros méritos, que son escasos. Es preciso decíroslo a la cara, Carlos. Sois corto, lo habéis sido siempre y no mejoráis con la edad. Cuando erais niño parecíais tan bobo a todos y de inteligencia tan poco desarrollada que hasta nuestra madre, santa mujer, os llamaba el ganso. Acordaos, Carlos, el ganso. Lo erais y lo seguís siendo. Nuestro padre os hacía sentar frecuentemente en su consejo. ¿Qué aprendisteis de él? Mirabais pasar las moscas mientras se debatían los asuntos del reino, y no recuerdo de vos una sola palabra que no hiciera encogerse de hombros a nuestro padre o al señor enguerrando. ¿Creéis, pues, que deseo haceros más poderoso por el bonito apoyo que me prestaríais cuando desde hace 6 meses no dejáis de intrigar contra mí? Obrando de otra manera, lo hubierais conseguido todo. ¿Os creéis fuerte y pensáis que vamos a doblegarnos ante vos? Nadie ha olvidado el ridículo papel que hicisteis en Maubuisson cuando os pusisteis a balar «Blanca, Blanca» y a llorar vuestro ultraje delante de toda la corte. «Felipe, ¿y sois vos quien me dice eso?» exclamó Carlos de la Marche levantándose con el rostro descompuesto. «¿Sois vos cuya mujer...» «Ni una palabra contra Juana, ni una palabra contra la reina», cortó Felipe con la mano levantada. «Ya sé que para perjudicarme o para sentiros menos solo en vuestro infortunio, seguís divulgando vuestras mentiras. Habéis exculpado a Juana porque deseabais conservar Borgoña, porque habéis antepuesto, como siempre, vuestros intereses a vuestro honor. Pero tampoco a mí ha dejado de servirme mi infiel esposa. ¿Qué queréis decir? Quiero decir lo que digo, replicó Carlos de la Marche, y os repito a la cara, que si queréis verme en la consagración, he de ocupar un asiento de par o me voy. Adam Egon entró en la habitación y notificó al rey con un movimiento de cabeza que se habían transmitido sus órdenes. Felipe le dio las gracias de la misma manera. «Marchaos, pues, hermano», dijo. «Hoy solo necesito a una persona, el arzobispo de Reims. ¿Sois vos arzobispo? Entonces marchaos. Marchaos, si os place». «Pero, ¿por qué, Felipe?» exclamó Carlos. «¿Por qué nuestro tío el conde de Valois obtiene siempre lo que quiere y yo nunca?» Por la puerta entreabierta se oían los cantos de la procesión que iba acercándose. «Y pensar que si me muriera sería regente este imbécil», se decía Felipe. Puso la mano sobre el hombro de su hermano. «Cuando hayáis perjudicado al reino tantos años como nuestro tío, podréis exigir el mismo trato. Pero gracias a Dios, vos sois menos diligente en la tontería». Le señaló la puerta con la mirada y el conde de la Marche salió pálido, rabioso e impotente, tropezando con los miembros del clero que entraban. Felipe volvió a la litera y se tendió con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Golpearon de nuevo la puerta, esta vez los obispos con sus báculos. «¿Por quién preguntáis?» dijo Adam Egon. «Preguntamos por el rey», respondió una voz grave. «¿Quién lo requiere?» «Los pares obispos». Se abrieron las hojas de la puerta y entraron los obispos de Langres y de Beauvais, con la mitra en la cabeza y el relicario al cuello. Se acercaron a la litera, ayudaron al rey a levantarse, le ofrecieron agua bendita mientras Felipe se arrodillaba en un cojín de seda y dijeron la oración. Luego, Adam Egon puso en los hombros de Felipe un manto de terciopelo escarlata, semejante a su vestido, y de repente se suscitó una disputa por cuestión de precedencia. Normalmente, el duque arzobispo de Laon debía colocarse a la derecha del rey. Ahora bien, en aquel momento la sede de Laon estaba vacante. Al obispo de Langres, Guillermo de Durfort, se le consideraba más apto para cubrir esta ausencia. Sin embargo, Felipe indicó al obispo de Beauvais que se pusiera a su derecha. Tenía dos motivos para ello. Por una parte, el obispo de Langres había acogido con demasiada facilidad en su diócesis a los antiguos templarios, dándoles puestos de clérigos. Por otra parte, el obispo de Beauvais era un Marigny, el tercer hermano, prelado muy hábil, dispuesto siempre a servir al poder a condición de sacar honores y provecho. No lo había demostrado menos de 2 años antes, sentándose en el tribunal encargado de condenar a su hermano mayor en Guerrando. Felipe no lo apreciaba, pero sabía que necesitaba tenerlo a su favor. «Yo soy obispo duque, a mí me corresponde estar a la diestra», decía Guillermo de Durfort. «La sede de Beauvais es más antigua que la de Langres», respondía Marigny. Sus rostros empezaban a enrojecer bajo las mitras. «Monseñores, el rey decide», dijo Felipe. Durfort obedeció y cambió de lugar. «Un descontento más», pensó Felipe. Descendieron así, entre cruces, cirios y humo de incienso, hasta la calle, donde toda la corte, con la reina a la cabeza, formaba ya el cortejo, e iniciaron la marcha hacia la catedral. Al paso del rey se elevaba un inmenso clamor. Felipe estaba bastante pálido y entornaba sus ojos de miope. Le parecía que el suelo de Reims se había hecho de pronto extrañamente duro. Tenía la impresión de caminar sobre mármol. En la puerta de la catedral se detuvieron para rezar de nuevo. Luego, en medio del estruendo de los órganos, avanzó Felipe por la nave hacia el altar, hacia el gran estrado, hacia el trono donde finalmente se sentó. Su primer gesto fue para señalar a la reina el asiento preparado a la derecha del suyo. La iglesia estaba repleta. Felipe no veía más que un mar de coronas, de pechos y hombros bordados de joyas y de casullas que brillaban con los cirios. Un firmamento humano se extendía a sus pies. Dirigió la mirada hacia los lugares más próximos, volviendo la cabeza a derecha e izquierda para distinguir a las personas que ocupaban el estrado. Allí estaban Carlos de Valois y Mahó, monumental, cubierta de brocados y terciopelos, que le sonrió. Luis de Évreux se hallaba un poco más allá, pero Felipe no veía a Carlos de Lamarche ni tampoco a Felipe de Valois, a quien también su padre parecía buscar con la mirada. El arzobispo de Reims, Roberto de Courtenay, entorpecido por los ornamentos sacerdotales, se levantó de su trono situado frente al asiento real. Felipe lo imitó y fue a postrarse ante el altar. Mientras duró el Te Deum, Felipe se estuvo preguntando, ¿estarán bien cerradas las puertas? ¿Habrán cumplido fielmente mis órdenes? Mi hermano no es hombre para quedarse en una habitación mientras me coronan. ¿Y por qué no ha venido Felipe de Valois? ¿Qué me estarán preparando? Hubiera debido dejar fuera a Galard para que pudiera mandar mejor a sus ballesteros. Mientras el rey se inquietaba, su hermano menor chapoteaba en un fangal. Al salir furioso de la habitación real, Carlos de Lamarche se había dirigido precipitadamente a la residencia de los Valois. No encontró a su tío, que había salido ya hacia la catedral, sino solo a Felipe de Valois, que estaba terminando de vestirse, al que contó, casi sin aliento, lo que calificaba de felonía de su hermano. Muy bien avenidos, puesto que eran de gustos y naturaleza semejantes, los dos primos se dedicaban a calentarse mutuamente los cascos. «Si es así, tampoco yo asistiré a la ceremonia. Me voy contigo», declaró Felipe de Valois, orgulloso de afirmar su independencia del rey, de la corte y de su padre. Dicho esto, reunieron sus escoltas y se dirigieron orgullosamente hacia una de las puertas de la ciudad. Su soberbia tuvo que inclinarse ante los sargentos de armas. «Nadie puede entrar ni salir. Orden del rey». «¿Ni siquiera los príncipes de Francia?» «Ni los príncipes. Orden del rey». «¡Ah! ¡Quiere obligarnos!», exclamó Felipe de Valois, que tomaba ahora el asunto como personal. «Pues bien, saldremos de todos modos». «¿Cómo quiere salir si están cerradas las puertas?» «Finjamos retirarnos a mi casa y déjame actuar». Lo que siguió parecía una calaverada de muchachos. Los escuderos del joven conde de Valois fueron enviados a buscar escaleras de mano que apoyaron enseguida contra los muros de un callejón sin salida, en un lugar en que parecían no estar vigilados. Los dos príncipes se pusieron a escalar sin sospechar que, al otro lado, se extendían los pantanos del Vel. Por medio de cuerdas descendieron. Carlos de la Marche perdió pie y cayó en el agua fangosa y helada, y se habría ahogado si su primo, que era más alto y más fuerte, no lo hubiera pescado a tiempo. Luego se adentraron ciegamente en los fangales. No cabía ya renunciar. Lo mismo era avanzar que retroceder. Se jugaban la vida, y durante 3 largas horas estuvieron luchando para salir de aquel lodazal. Los pocos escuderos que los habían seguido chapoteaban alrededor de ellos y no se guardaban de maldecirlos en voz alta. «Si conseguimos salir de aquí», gritaba Carlos de la Marche para darse ánimos, «sé bien a dónde ir, lo sé bien, a Château Gaillard». El joven Felipe de Valois, chorreando sudor a pesar del frío, puso cara de asombro entre las cañas podridas. «¿Te sigue interesando Blanca?», preguntó. «No me interesa, pero puede decirme muchas cosas. Es la única que nos puede aclarar si la hija de Luis es bastarda y si Felipe es un cornudo como yo. Con su declaración podría avergonzar a mi hermano y obligarle a entregar la corona a la hija de Luis». El tañido de las campanas de Reims, echadas al vuelo, llegó hasta ellos. «Y pensar que están tocando por él», exclamó Carlos de la Marche, con la mitad del cuerpo en el barro y señalando con las manos la ciudad. En la catedral, los chambelanes acababan de desnudar al rey. Felipe el Largo, de pie ante el altar, no llevaba ya más que 2 camisas superpuestas, una de tela fina, la otra de seda blanca, abiertas en el pecho y bajo los sobacos. El rey, antes de ser investido de los atributos de la majestad, se presentaba ante sus súbditos como un hombre casi desnudo y tembloroso. Los atributos de la consagración estaban colocados en el altar, custodiados por el abad de Saint-Denis, que los había traído. Adam Egon tomó de manos del abad las calzas, unos calzoncillos largos de seda bordados de flores de lis, y ayudó al rey a ponérselos, así como el calzado, igualmente de tela bordada. Luego, Ansel de Joinville, en ausencia del duque de Borgoña, ató las espuelas de oro a los pies del rey y se las quitó de nuevo. El arzobispo bendijo la gran espada, que según decían era la de Carlomagno, y poniéndola en el tahalí, la colocó en la cintura del rey, recitando «Accipe unc gladium cum dei benedictione». «Señor condestable, acercaos, acercaos», le dijo el rey. Gaucher de Châtillon se acercó, y Felipe, deshaciéndose del tahalí, le entregó la espada. En toda la historia de las consagraciones, nunca un condestable había merecido tanto sostener para su soberano la insignia del poder militar. Este gesto representaba para ambos algo más que la simple ejecución de un rito. Intercambiaron una larga mirada. El símbolo se confundía con la realidad. Con la punta de una aguja de oro, el arzobispo tomó de la sagrada ampolla que le tendía el abad de Saint-Rémy una gota del aceite que decían que era enviado desde el cielo, y con el dedo lo mezcló con el crisma preparado en una patena. Luego, el arzobispo ungió a Felipe, tocándole la cabeza, el pecho, en la espalda y los sobacos. Adam Egon ató los cierres de las camisas que más tarde quemarían porque habían sido tocadas ligeramente por la santa unción. Luego pusieron al rey las prendas que estaban sobre el altar. Primero, la cota del satén rojo bordada con hilo de plata. Luego, la túnica de raso azul bordada con perlas y llena de flores doradas de lis. por encima, la dalmática de igual tejido, y por último, un gran manto abrochado al hombro derecho con una fíbula de oro. Felipe sentía cada vez más peso sobre sus hombros. El arzobispo hizo la unción de las manos, deslizó en el dedo de Felipe el anillo real, le puso el pesado cetro de oro en la mano derecha y la mano de justicia en la izquierda. Después de una genuflexión ante el tabernáculo, el prelado levantó al fin la corona, mientras el gran chambelán comenzaba a llamar a los pares presentes. «¡Magnífico y poderoso señor, el conde!» En ese preciso instante, una voz clara, imperiosa, llenó toda la nave. «¡Deteneos, arzobispo! No coronéis a este usurpador. Os lo ordena la hija de San Luis». La asistencia se estremeció. Todas las cabezas se volvieron hacia el lugar de donde había salido la voz. En el estrado se miraron ansiosamente. Las filas de la muchedumbre se apartaron. Rodeada de algunos señores, una mujer alta de rostro todavía hermoso, firme barbilla, ojos claros y coléricos, con la estrecha diadema y el velo de las viudas sobre sus cabellos casi blancos, se acercaba al coro. A su paso, susurraban: «¡Es la duquesa Inés! ¡Es ella!». Estiraban el cuello para verla. Se admiraban de que tuviera aún tan bella presencia y tan firme paso. Como era hija de San Luis, se la habían imaginado como perteneciente a los años pasados. La suponían ancestral, vacilante sombra en algún castillo de Borgoña. De repente, aparecía tal como era, una mujer de 50 años llena todavía de vida y de autoridad. «¡Deteneos, arzobispo!», repitió cuando estuvo a unos pasos del altar. «Y vosotros todos, escuchad, leédmelo», agregó dirigiéndose a su consejero que la acompañaba. Guillermo de Mello desplegó un gran pergamino y leyó: «Nos, la muy noble dama Inés de Francia, duquesa de Borgoña, hija de nuestro señor el rey San Luis, en nombre nuestro y de nuestro hijo, el muy noble y poderoso duque Ed, nos dirigimos a vosotros, varones y señores aquí presentes, y a los que están por el reino, para prohibir que se reconozca como rey al conde de Poitiers, que no es heredero legítimo de la corona, y pedir que se aplace la consagración hasta que hayan sido reconocidos los derechos de la señora Juana de Francia y de Navarra, hija y heredera del difunto rey y de nuestra hija». La angustia aumentaba en el estrado y comenzaban a surgir peligrosos murmullos del fondo de la iglesia. La muchedumbre permanecía en silencio. El arzobispo parecía embarazado con la corona. No sabía si colocarla de nuevo en el altar o proseguir la ceremonia. Felipe estaba inmóvil, sin nada en la cabeza, impotente, soportando el peso de 20 kilos de oro y brocados, y en sus manos los símbolos del poder y de la justicia. Nunca se había sentido tan indefenso, tan amenazado, tan solo. Un guante de hierro le oprimía el pecho. Su calma era asombrosa. Hacer un gesto, abrir la boca en aquel instante, entablar una discusión era desencadenar un tumulto y, sin duda, el fracaso. Permaneció rígido bajo el peso de sus ornamentos, como si la batalla se desarrollara muy por debajo de él. Oyó susurrar a los pares eclesiásticos: «¿Qué hacemos?». El prelado de Langres, que no olvidaba la vejación sufrida poco antes, era de la opinión de suspender la ceremonia. «Retirémonos y discutamos», propuso otro. «No podemos, el rey ha sido ungido ya, es rey, coronadlo», replicó el obispo de Beauvais. La condesa Mahó se inclinó sobre su hija Juana y le murmuró: «La muy bribona, ojalá reviente». Con sus párpados de tortuga, el condestable hizo una señal a Adam Egon para que continuara citando a los pares. «¡Magnífico y poderoso señor, el conde de Valois, par del rey!», pronunció el chambelán. Toda la atención se concentró en el tío del rey. Si respondía a la llamada, Felipe habría ganado, porque Valois representaba la garantía de los pares laicos, del verdadero poder. Si no lo hacía, Felipe habría perdido. Valois no se apresuraba, y el arzobispo esperaba su decisión. Felipe hizo entonces un leve gesto, volvió la cabeza en dirección al sitio donde estaba su tío. La mirada que le dirigió valía 100.000 libras. Borgoña nunca pagaría tanto. El exemperador de Constantinopla se levantó, crispado el rostro, y fue a colocarse detrás de su sobrino. «Qué bien he hecho en mostrarme generoso con él», pensó Felipe. «Noble y poderosa dama Mahó, condesa de Artois, par del rey», llamó a Dame Gon. El arzobispo levantó el pesado círculo de oro rematado con una cruz en la parte frontal y pronunció al fin «Corone te Deus». Uno de los pares laicos debía tomar la corona y sostenerla en alto encima de la cabeza del rey, mientras los otros pares ponían simbólicamente sobre ella un dedo. Carlos de Valois adelantó las manos, pero Felipe, con un movimiento del cetro, lo detuvo. «Tomad la corona vos, madre», dijo a Mahó. «Gracias, hijo mío», murmuró la giganta. Con esta espectacular designación, recibía la compensación por su doble regicidio, ocupaba el lugar del primer par del reino y se le confirmaba aparatosamente la posesión del condado del Artois. «¡Borgoña no se doblega!», exclamó la duquesa Inés. Y agrupando a su séquito, se dirigió hacia la salida mientras Mahó y Carlos de Valois conducían lentamente a Felipe a su trono. Cuando estuvo sentado, con los pies descansando sobre un cojín de seda, el arzobispo se quitó la mitra y besó al rey en la boca, diciendo «Vivat rex in aeternum». Los otros pares imitaron su gesto repitiendo «Vivat rex in aeternum». Felipe se sentía fatigado. Acababa de ganar la última batalla después de 7 meses de constantes luchas para conseguir el poder supremo que ya nadie le podría disputar. Las campanas repicaban ensordecedoras proclamando su triunfo. Fuera, el pueblo gritaba deseándole glorias y una larga vida. Todos sus adversarios habían sido domeñados. Tenía un hijo para asegurar su descendencia y una esposa feliz para compartir sus penas y alegrías. El reino de Francia le pertenecía. «¡Qué cansado estoy! ¡Qué cansado!», se decía Felipe. Nada parecía faltarle realmente a aquel rey de 23 años que se había impuesto por su tenacidad, que había aceptado los beneficios del crimen y que poseía todas las características de un gran monarca. Se iniciaba la época de los escarmientos. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La ley de los varones de Maurice de Gion, Los Reyes Malditos 4, narrado por Luis Grau. Este audiolibro ha sido dirigido por Xavier Cudina. Producción ejecutiva, Antonio Martínez Asensio. Copyright del texto, 1966, Maurice de Gion. Copyright de la traducción, 1996, María Guadalupe Orozco Bravo. Copyright de la producción, 2023, Penguin Random House, Grupo Editorial, S.A.U. Todos los derechos reservados.